Hola. Al Mati, que es nuestro operador. A la voz. Me dijo que él iba a ser la voz sexy de hoy. Ah, ahí va. Ya, na, na, na, na. Oh. Ay, no tiene micrófono. Con el micrófono. Bueno, y a la gente que nos acompaña. A la Lucerito. La Lucerito. Hola. Que se está radicando acá en la provincia. Ya estoy radicada. En otro país. En otro país. Ya está radicada. Soy extranjera. Ya oficialmente. Muy bienvenida. Gracias. Bien, y a Cintia. Bienvenida, Cintia, al último programa de Ojo de Loca. Bienvenida, Eric, al último programa. Bienvenida. Bienvenida. La voz sensual. La voz marica sensual. Así era, ¿no? Así es. Bienvenida. Yo no me bauticé así. Ustedes me bautizaron. Te voy a quitar el título. Y obvio, perra. ¿Por qué te ibas a bautizar vos? Y no, yo no considero que sea una voz sensual. Bueno, vos, nosotros sí te autopercibimos, así fue. Bueno, vamos a comenzar el ¿Y vos, programa. Para? Ah, ¿y yo? ¿Quién habla? ¿A mí me saluda? Hola. Hola, Majo. Hola, gracias. Bienvenida también. Gracias, Después de tanto tiempo, regresé de Europa y bueno. De las Europas. De las Europas y acá estamos. Una vez más, bueno, ahora cerrando lo que es el programa de Ojo de Loca, pero no se termina acá. El programa va a continuar, pero el año que viene, con muchas otras actividades, con muchas ideas. Ahora nos toca irnos con Eri y Lucerito a Europa, nosotras. Por eso nos tomamos un mes, más o menos. A mí me queda cerca de mi casa, de la calle. Ah, claro. Todo el tiempo. La vamos a pasar. Bien, vamos a comenzar con el programa del día de hoy, que tenemos un... Hoy va a ser como libre y bueno, haciendo como un resumen de todos estos programas, de las noticias que hemos tenido. Hay algunas noticias que han tenido buenos resultados, con algunas denuncias, con algunas cuestiones de que hemos dado malas noticias con temas de violencia hacia compañeros de otro lado, y hoy por hoy tienen una leve justicia a cargo, así que bien también, por eso. Vamos a tener, si logramos contactarnos. No me estaría respondiendo, así que no vamos a decir nada. Bueno, vamos a ver si podemos contactarnos con alguien de la organización de la marcha de Villa del Orgullo de Villa Mercedes, así nos cuenta un poco de cómo fue. Como estuve en Europa, no pude asistir. Bueno. Vamos a irnos una pequeña pausa, así nos organizamos un poco y comenzamos con este último programa de Ojo de Loca. Antes de que nada, si nos quieren seguir agregando a la fanpage. Sí, tenemos el Instagram, que es Ojo de Loca. Tenemos la fanpage, también Ojo de Loca. Y para escucharnos, www.labulla.org. Perfecto. Sí, porque estamos así como media... Es fin de año, hace calor, sí. Llegamos de trabajar. Claro, encima, qué tensión. Con calocha. Ejecutiva. Vamos a irnos a una pequeña pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. para mayores de 18 años. Flamenco travesti. Bien, estamos de regreso del primer bloque. Y bueno, este último tiempo estuvieron sucediendo un montón de cosas que tiene que ver con el colectivo LGBTIQ. Vamos a hablar lo que pasó con Diana Sakayan, que se culpó, se hizo justicia. Se hizo justicia por el caso de travesticidio de Diana Sakayan. Recordemos que fue asesinada en el barrio de Flores en octubre del 2015. Y bueno, y hace poco salió la sanción. ¿La sanción se dice? Bueno, hace poco condenaron al asesino de Diana Sakayan y caratularon esa causa como un travesticidio. El primer travesticidio. Que eso es como ya un precedente, un antecedente para el país. Y sí, totalmente. También teníamos alguna vez habíamos leído una nota de esa golpiza que se le dio a uno de los chicos Radbier en una pizzería. Bueno, también se ha llevado a cabo una pena que no sabemos todavía si es pena de cárcel o pena con tareas trabajo comunitario sin tener remuneración. Eso sí, en su momento se estaba hablando en la nota. Creo que se condenaron a tres de ellos, porque un montón lo que lo habían atacado. Eran como siete, sí. Igual acá tengo, que no sé si es el mismo, dice dos procesados por ataque homofóbico. No, no es el mismo. En la marcha del orgullo del 2017. Ese es otro, que se adjunta al caso este del chico que también golpearon. Es como que están revisando los casos y están condenando. Bueno, y eso es re bueno, porque sí, hoy por hoy que bueno, le estén dando un poquito más de, primero, visibilización, y segundo, esto, un poco más de justicia y de justicia entre paréntesis in. Pero bueno, de a poco se llega, se lleva todo. Bien, también teníamos habíamos leído un poco sobre que ¿cuándo va a ser que se van a casar la gente en Brasil? El primero de enero, como protesta por el gobierno de ultraderecha de Bolsonaro, muchas parejas LGBT se van a casar. No sé cuántas es el número, pero han acordado eso, digamos. Las parejas que quieran casarse lo van a hacer el primero de enero. Me parece repudio, ¿no? Claro. Me parece un repudio fabuloso. Me pareció un remedio fabuloso. Que se casen y se divorcien. En realidad, el mismo día. Teniendo en cuenta el gobierno, lo que decía acá Eric, el gobierno de ultraderecha, que es discriminador y que las personas LGBT se visibilicen, de la forma que sea, pero que se visibilicen en ese gobierno, me parece como... Y la forma como los besazos, me parece eso como un repudio bastante... copado. Y hay que seguir porque el otro día leí un archivo que estuve pasando ahí por las redes, que hay alrededor de 70 países que todavía es ilegal ser gay, ser homosexual, y eso hay que insistir en esto, en estas pequeñas cositas hay que darle más importancia, porque se va a caer. Porque más son pequeños nada, detalles, me parece, exacto. Como son, aunque muchos estamos como en contra de esta cuestión del matrimonio, del casamiento y todo eso, me parece como... Al menos personalmente, como aclaremos también, ¿no? Claro, sí. No estamos en contra de que la claro, persona que se no quiere compartimos. Casarse, claro, claro, claro, no compartimos, pero... no compartimos. Pero no compartimos. Sí, esto, volviendo a esta idea de que vos decías que hay muchos países que condena la homosexualidad, uno de los continentes, que es África, es bastante heavy la situación de las personas. Sí, pero ahora en uno de los países se ha como creado un estilo como a casa a los homosexuales y hasta las personas que consideran... Como que se ha creado una red en donde si ven actitudes en una persona masculinas, actitudes homosexuales, pueden ser denunciadas para que esas personas sean llevadas como a un centro de detención y nada, como repararlo, ¿me entendés? De cierta manera, que me parece bastante heavy. Y en Australia ha pasado algo extraño, no, algo copado, que se va a multar a las personas que utilicen el artículo él o ella para respetar a las identidades transgéneros. Eso me parece como muy, muy linda noticia. Bueno, acá también estaba pasando noticias que en Gran Buenos Aires estaban disputando en un momento los baños públicos, en que ya no sea hombre o mujer, que exista uno, así intersex, que cada uno pueda... Y bueno, y siempre estaba la polémica que salía en alguno, no, pero yo no quiero que cuando yo esté en el baño salga un hombre, o viceversa. Siempre claro, bueno, vamos a estar lidiando con esa gente. Pero qué bueno, porque eso es lo que vamos, que esos pequeños granitos van haciendo la diferencia y a lo largo del tiempo se va a notar, hay que tener paciencia. Bueno, acá en la Ulla hay un baño que no tiene género. Claro. ¿O no? Qué horror. Porque hay uno solo. Vanguardia, somos vanguardia. Qué horror. Y una noticia que también me pareció como repercutió mucho fue la presentación de Miss Universo España, la chica trans, la primer trans que se presentó en Miss Universo, que, bueno, lamentablemente fue eliminada. ¿En serio? Sí, fue eliminada del concurso, pero me parece como un logro bastante, bastante copado, porque llegar a un concurso que en teoría tenés que ser biológicamente mujer para poder participar. ¿Pero fue eliminada por ser chica trans? No, fue eliminada por una cuestión de eliminación, que es lo que dicen. Claro. ¿Me entendés? Como eso. Que fue eliminada, creo que era en la primera pasada, fue eliminada muy tempranamente. Pero bueno, esto de participar y poder visibilizar las corporalidades trans, como lo hizo, más allá también de los cánones de belleza y todo eso que por ahí, como esta cuestión del matrimonio, no compartimos, pero cada uno hace su lucha de donde puede, y me parece que es esta forma de visibilizar estas corporalidades que son invisibles, me parece genial. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Cric, cric. Ah. Bien, ¿tuvimos respuesta de Mercedes o no? No, todavía no, estábamos ahí en proceso. En proceso. Estamos tratando de contactarnos con una compañera de Villa Mercedes, que era nuestra corresponsal, si no me equivoco. Sí, igual nosotros como que le pusimos el título de corresponsal y nunca le preguntamos. Ay, no, igual yo no me hago cargo, no sé quién le puso. Yo tampoco. Ah, ya, la persona no está. Claro. Estoy yo en el reemplazo. Nah, entonces, acá nadie reemplaza a nadie. Ay, yo pensé que venía a reemplazar a la Eric. No, me vas a reemplazar a mí. Bueno. Bueno, perfecto. Bien, acá hay una noticia que pasó en Canadá. Dice que la Corte Suprema de Justicia de Canadá emite sentencia que protege los derechos LGBTI antes que las creencias religiosas. La Suprema Corte de Justicia de Canadá ha fallado a favor de negar la acreditación de una escuela de derecho cristiano que prohibió a los estudiantes tener sexo gay. Ah, otra noticia que... ¿Qué? Claro. O sea, ¿cómo saben ellos si no se meten en sus camas? O sí. Pero la religión... Sí, se meten, sí, pero digo... Ellos saben. No van a poner una cámara a ver si tienen sexo gay o no. En el confesionario se lo dicen. Eso es lo que pasa. Es verdad. Ah, me confesé, esto, padre. Por eso saben tanto. Claro. No es que sean... Esto tiene que ver mucho con lo que pasó en la provincia de Salta, con este chico que fue expulsado de una escuela religiosa, de una escuela católica, de una escuela en donde enseñan, te adoctrinan de esta manera. Y fue no solo esta persona que era abiertamente gay, fue expulsada, sino también unos compañeros que apoyaron su derecho a ser. Que me pareció como una situación bastante heavy, que en donde ellos dicen o argumentan que tratan de mantener esta cuestión de la palabra santa, digamos, de lo que el sacramento dice, ¿me entendés? Como es varón y es mujer, y las mujeres tienen que estar con los varones y los varones tienen que estar con las mujeres. Como ese argumento. Bueno, no, y esta noticia tiene que ver con eso, que la Corte Suprema de Justicia de Canadá ha fallado a favor de negar la acreditación a una escuela de derecho cristiano que prohibió a los estudiantes tener sexo gay. Es verdad. ¿Cómo lo saben? Para mí, estos niños son obligados a que se confiesen. Y sí, son, sí. Entonces, ahí les hago. Pero para mí, estos son unos morbosos y le preguntan, ¿qué te importa? Sí, ¿tienes sexo gay, sí o no? Claro. ¿Dijiste que sí? Bueno, dice nefasto que, todo. Sí, es sí. Como muy nefasto. La universidad hizo que los estudiantes prometieran. Ay, no sé qué. ¿Prometieran? Sí. Yo prometo no acostarme con una mujer. Eso, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o sexo homosexual. La Corte Suprema saltó al cuello de esas personas y le dijo: no te metas con los derechos de las personas LGBTIQ. Así que él le negó esa acreditación. Mirá. De meterse en la cama, en la cama de la. De los estudiantes. Exactamente. Como siempre. Bueno, ¿qué más pasó durante el...? Y a raíz de lo que decías vos de lo de Salta, después de la repercusión, el 14 de diciembre, hace 5 días, se hizo un pulserazo, un banderazo y un besazo frente al Colegio Santa María, acusado de discriminación. Con el lema de exigimos educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia. Cuando no hay ESI, hay embarazos de niñas y adolescentes y hay discriminación y violencia por orientación sexual y por identidad de género. Eso dijo María Pía Ceballos, referente de Mujeres Trans Argentina en Salta. Y también dijo que el Ministerio de Educación no puede mirar para otro lado, debe garantizar la aplicación de la ESI. En nuestra provincia hay una religiosa. Élite. Élite. En francés. Y conservadora que está en contra de los derechos humanos y de la diversidad sexual. No alcanza con pedir disculpas desde el colegio. Es importante que haya sanciones ejemplificadoras a los adultos que cometieron esos actos de discriminación. Y bueno, ahí hay un par de fotos en donde se ve una concentración importante de personas pertenecientes al colectivo que fueron a apoyar y a reclamar junto con todo esto que mencionamos, pulserazo, banderazo y besazo. Qué bueno que haya participado mucha gente, haya tenido mucha convocatoria, porque hay que tener en cuenta que Salta es una de las provincias más conservadoras del país. Sí. Por eso me vine a San Luis. No, por eso. Pero sí, en realidad no solo Salta, sino la mayoría de las provincias del norte. Del norte, sí. Es como que están muy católicas. Son, no, ¿cómo se dice? Están muy católicas. Están muy... ¿Conservadas? Bueno, conservadas, sí. Ah, se conservan bien. Se conservan re bien. Bueno, vamos a abrir una consigna. Yo estoy con mucho calor. Vamos a abrir una consigna. ¿Qué les parece? La idea era... ¿Qué les parece el programa? No, a ver, planeemos la consigna. La idea era básicamente pensar en una especie de balance. ¿Cómo te descontruiste en el año? Igual me parece que cómo te descontruiste es como que re policía, onda. O como que porque ya hay un montón de cosas que te va desconstruyendo. ¿Cómo? Como que ya lo hiciste, bravo, y no, nunca te, claro, nunca no. Te ha terminado de construir. Es verdad. Claro, es como... Se volvía re loca. Claro, no, igual a mí tampoco me parece como o hasta dónde te desconstruiste. No, no me gusta. No me gusta, no sé a ustedes si les gusta. A mí no. No. ¿Y cómo podemos hacer un balance? Claro, o sea, qué sé yo, ya que estamos a fin de año y se Papá Noel y viene el año nuevo. Y viene el año nuevo. Y se acostumbra a esto, pero hacer como una especie de balance LGBT, no sé. A raíz de vos como identidad disidente, hacer un balance de cómo fue tu año con el contexto que tenemos, qué sé yo. O que tenés personalmente. O también. Que tenés personalmente. A ver, ¿y cuál sería tu balance? El mío. Mucho sexo. Ah. No, muy lindo, pero, balance, muy lindo balance. Pero... De claro, hecho, pero, miren... Pero cuente. Claro, contanos tu balance. No sé, qué... Si... tuviste como una, así, algo más positivo, fue un año más positivo, fue un año más negativo, fue algo intermedio. Pero relacionado a lo LGTBI. Claro, sí, sí, sí, a lo personal. Fue bastante bueno por ser parte de Cotorras, el ciclo de Buenos Aires. Fue bastante bueno por tener mucho sepsa. Fue bastante una cagada por, creo que, recibir este año más que nunca mayor agresión en la calle. Y fue bastante intenso en todo sentido. Porque también yo, como marica, maricón, puto, como etcétera, me parece que tenemos que juntarnos todos, ¿no? Pero también los maricones y los putos a hablar de cuestiones relacionadas al abuso, ya que también está como muy en boga esto y es re necesario. Me parece que es una buena oportunidad para sentarnos y hablar entre nosotros cómo esto nos afecta a nuestro colectivo y etcétera, etcétera. Entonces, intenso. Claro, igual volviendo a esta cuestión de los abusos, de los acosos, me parece que es una cuestión que acompaña a lo que es la comunidad LGBT, porque nosotros denunciamos eso, ¿me entendés? El abuso policial, el abuso de todo tipo, y que dentro del colectivo exista eso, es como decís vos, Lucerito, hay que sentarse y ponernos a ver, a rever qué nos está pasando. ¿Vos, Eric, cómo fue tu año? ¿Tu balance? Una mierda, una mierda, básicamente una mierda. No, de lo que tiene que ver con el, como mi, con mi identidad disidente, sí estuvo bastante bueno, porque yo creo que a medida que te vas involucrando más con el activismo, vas viendo un montón de otras cosas que antes no las veías y que las tenés como incorporadas. Y este año me pasó eso, justamente ver un montón de cosas y animarme también a un montón de otras cosas más. Desde mi identidad marica seropositiva, me animé a más cosas y eso está bueno, porque como que me voy viendo el crecimiento y me siento bien, y aparte me gusta cada vez seguir aprendiendo y seguir teniendo más empatía. También me recordaba en este año, en el transcurso de este año, me recordaba bastantes veces con respecto a cómo era mi pensamiento antes. Y sí, qué sé yo. Yo me acuerdo que cuando se votó la ley de matrimonio igualitario, yo no estaba de acuerdo con que adoptaran niñas. Y nada, el otro día me acordaba. Suprimir. El otro día me acordaba y decía, wow, o sea. Igual, cómo estamos atravesadas por un montón de cosas y a veces no nos damos cuenta, y está bueno cuando vas involucrándote y ir viendo todas esas cosas que no veía. Sí, yo puedo decir algo así como personal. Sí. A mí me pareció de que vos atinaste un montón este año. Va, yo lo vi así, como que tuviste muchas pilas para hacer un montón de cosas. De hecho, me gusta toda la actitud que le pones, así que sí, para mí fue un lindo año para vos. Ay, gracias. ¿Vos, Cintia? Bien, la verdad, bien, experimentando y abriendo nuevas fronteras, ya sabrán, a nivel personal. Y lindo, lindo, cuesta, porque no es algo que se ve día a día, pero se siente lindo y creo que ha sido mucho de aprendizaje, mucho de autopercibirme en todas mis facetas, en todas las Cintias, en todos mis sentimientos, y bueno, bien, saco un buen balance. Ah, y bueno, descubriendo nuevas formas de amar, y eso es re lindo, sí. Qué y bueno. se puede. Bueno, me alegro un montón. Sí, te vimos, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir lo que es el proyecto de extensión de educación sexual integral. Y la verdad que sí, de hecho creo que aprendimos juntas ahí un montón de cosas. Y nada, también le pusiste muchas pilas en muchas cosas. De hecho, organizar un viaje es tremendo. Sí. Es tremendo, pero te la super bancaste hasta que terminó ese viaje, que seguramente la pasaste super bien. Sí, así fue. Bueno, y yo, mi balance del año es medio raro. Mi balance del año fue bastante... Durante el año, la verdad que en cuanto a lo personal, me pareció como lindo. Creo que los últimos meses fue mucho mejor. Esto de cambiarme de casa. fue re lindo. Ah. De recibir noticias de por parte de laburo también fue como re lindo. Ay, sí, re bien. Y en cuanto al activismo, creo que dejé un poco, porque estaba como medio agotada, hacía un montón de cosas, estaba con la radio, qué sé yo, y creo que, bueno, bajaba un poco, gracias al deporte que hago, creo que es un cable a tierra para mí. Pero sí, la verdad que pude poner el cuerpo en muchas situaciones en las que creo que era necesario ponerlas y pude sostenerme parada, así que no... Más allá del contexto económico, social y todo eso, que fue una mierda. ¿Qué no atrae eso a todos? Sí. Personalmente, voy a decir que mi balance fue positivo. Muy bien. No negativo. Ahora lo negativo. No, pues, no, dije no negativo. No negativo. Claro, ahí va. No fue positivo, fue no negativo. Así que, bueno, esperamos que la gente que nos esté escuchando pueda contarnos un poco de cómo fue su balance anual en cuanto a esto, a lo personal, en cuanto a las identidades, a cómo se autoperciba, a cualquier situación que consideren que sea necesario contar y que puedan realizar algún tipo de balance. Así que bueno, vamos a esperar a ver si la gente participa. Si no, inventamos. Si no, si no inventamos. Me está escribiendo Steffi de Washington. Hola, quiero decir que mi balance es muy, muy bueno. Bueno, positivo. Bueno, yo quería agregar una cosa, sí, con respecto, bueno, a este año que cada una habló. Pero no olvidar que en este año fue que se creó o nació Ojo de Loca. Y eso está re bueno porque es un espacio que no hay que perderlo. Más en este contexto en el que estamos, más en esta ciudad. Y en mí, en lo que fue particular que ustedes me hayan invitado o hayan pensado en mí, che, a ver a quién podemos invitar, fue hermoso. Y acá sostengo que este espacio no hay que perderlo porque primero nos hace ver más allá en otros lugares lo que pasa, que una disidente no se pone a ver mucho, y esto acá, estar en la radio, a mí en particular me ha hecho leer, buscar, investigar, ver de en otros lugares, y eso está bueno, porque yo no sé si vos, Lucerito, te has puesto algún día a ver qué pasa en tal lado o nunca. No tengo tiempo. Bueno, y, no, pero sí es verdad. Y aquellas pequeñas personas que puedan estar del otro lado escuchando, ya sea una, diez o nadie, están acá los bulleres, que también creo que a veces les hemos dejado ahí como ¡wow! Igual quizás y, no en el aire, pero quizás después escuchan el programa exacto, grabado. No sé. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen año y brindo por eso. Y brindo por eso. No hay bebida, pero bueno, acá agua. Sí, yo también rescato eso, que para mí fue parte del activismo, que esto es parte del activismo, porque ninguna otra radio, ningún otro medio de comunicación hace como voz, eco de nuestras voces, ¿no? Del colectivo, aparte, de la comunidad LGBTIQ. Y creo que, como vos decís, sostener este espacio y tenerlo, me parece como... Aparte que no estamos inventando, porque somos nosotras las que venimos, traemos las historias, cada una salió del armario o no, de una u otra manera, día a día también va luchando por cuestiones. A mí hasta el día de hoy me están diciendo... las mujeres, viste, como dicen, sí, loco, me gustan las mujeres, y como volverte a decir, ay, qué desperdicio, o a vos, Majo, que te miran, tal vez raro, debes hasta el día de hoy seguir sintiendo esas miradas, a porque vos, soy linda, exacto, porque o a vos, cuero. Ahora que contaste lo de la iglesia, que te querían dar un, así, como anda, convertite, claro, me querían convertir, creo que ponerme pollera. Está larga. Usaba ya mucho, mandaron mucho. Ay, te metían como novicia. Claro. La hermana Majo. Y sí, hermana Majo. Apágame el micrófono a las dos. Chau. Así que bueno, bien por Ojo de Loca y vamos por más. No, yo quería decir, agarrándome de lo que vos dijiste, de esto de que no hay otros medios que hagan escuchar nuestras voces, y nos pasó de cuando fuimos por el tema de la marcha a otras radios y a otros medios de comunicación que nos super censuraron. O sea, era como que nos invitaban para que habláramos, pero a su vez no nos dejaron hablar. Claro, no, no, encima la FINUR. Podemos la FINUR. Además, a ver, además sí. Fue una, pero lo podemos nombrar, sí. Podemos nombrar los medios, ¿no? Sí. Bueno, el que nos pasó fue el chorrillero, fue uno. Sí, que nos cortó la nota. Nos cortó, pero un montón de cosas como re importantes que habíamos dicho. Le dimos de hecho, con un caño. Vos habías hablado como un montón. A vos te recortó una banda. Y también la mala experiencia que tuvimos en Radio La Finur, que también fue un momento como bastante de mierda, porque pasamos un momento bastante de mierda. No solamente nosotros, sino también la compañera que estaba que nos ahí, había invitado, que nos que había invitado. Y bueno, la pasamos mal. Claro, encima negando un derecho, ¿me entendés eso? Salimos, comentamos que estamos reivindicando la ley de educación sexual integral y ellos como que dicen, bueno, trabajamos desde el 2006 desde que está la ley. ¡No! ¿Me entendés? Están abriendo recién un área en donde, para capacitar a docentes sobre educación sexual integral. No sé, fue un momento. Además, lo que mencionó, yo no estaba en ese momento con un micrófono, pero estaba abajo y escuchaba lo que decía. La periodista esta menciona la creación de el programa de salud sexual reproductiva, que no tiene nada que ver con la ESI. La educación sexual integral apunta a otras cosas. O ponele que apunte a la salud sexual y reproductiva, pero no se basa solo en la reproducción, ¿me entendés? No se basa solo en la reproducción, se basa en millones de cosas. En la cuestión de respeto a las diversidades sexuales, ¿me entendés? Entonces, si vos vas a trabajar desde el 2006 que salió la ley, léetela, ¿me entendés? Y no me vengas a decir, sí, con la doctora creamos un área de salud sexual y reproductiva, pero hoy... Y en los colegios seguía lo mismo. Claro, y las personas, los varones gay no reproducen entre si ellos tienen para enamorarse. Las personas lesbianas tampoco. No sé, yo sigo intentándolo. Claro. Claro, ese es tu balance del año. ¿Me entendés? Esas cuestiones. Y bueno, la verdad que fue como una experiencia bastante mala. Yo me sentí como media. No, me sentí mal y de hecho sentí que la había expuesto a la compañera que nos había invitado con toda la onda. Pero bueno, la compañera no sintió lo mismo. Y sin olvidar también las radios que siempre se encargan todos los días en no hablar específicamente mierda de nuestra comunidad, pero sí tirar todo nuestro laburo para atrás como... La popular. Una radio de verdad. Esa radio, sí, la verdad que no puede... darnos más, habla todo el tiempo mal de la... La otra vez estaban cagando un poco de risa, así como, ah, bueno, ahora parece que están todas a la defensiva y tenemos que hablar, tenemos que tener cuidado porque se van a sentir acosadas. Viste, como, no da, amigo. No da. ¿Cómo se llama la radio que nos llamó cuando salimos de la FINUR? Porque ese día fue... Ay, por favor. Cadena de noticias, cadena creo de que noticias. Era cadena de noticias que también... el chabón, o sea, todo bien. Él se ponía en una posición de decía, bueno, a ver, yo no conozco nada, te voy a hacer preguntas para que vos nos enseñes. Pero en un momento se fue al carajo, porque dice, está mal preguntar qué sos. Dice, bueno, persona estúpido. Se supone que no que a nadie le importa, dice, pero a nadie le debería importar, pero está mal preguntarlo. Y yo le digo, y bueno, si se supone que si a nadie le importa, entonces sí está mal preguntarlo. Claro. Y además le digo, ¿a qué te referís con qué sos? O sea, una persona que tiene aspectos femeninos y masculinos entre comillas o qué. Y el chabón ahí como que se fue del diálogo. No, dijo, cambió de tema. Cambió de tema para hacerse el heel. A mí me dijo algo sobre que nosotros como que le estábamos... hablábamos del lenguaje inclusivo y nosotros estábamos desafiando... Que lo estábamos discriminando a él. No, y que desafiamos a la Real Academia Española. Yo le dije, no le estamos desafiando a la Real Academia Española. Lo que pasa es que las palabras están masculinizadas. Le digo, porque cuando vos decís todo, hablan de los varones. ¿me entendés? Y las otras identidades, que son las mujeres, las identidades trans, que no se autoperciben como varones, ¿me entendés? Como no la omitís. Entonces me decía, ah, sí, y justo ahí pasó y habló la otra chica y me dice, sí, tenés razón, yo estoy de acuerdo con vos, María José, porque si vos a los varones le decís todas, ellos solo saltan a decir todo. Ay, varón, ¿viste? Claro, sí. A reivindicar su masculinidad. Bueno, qué lindo, balance. Muy bien. Esta es tu radio. Esta es tu radio. Y ya la conoces. Se podía cantar eso al aire. Bueno, vamos a... Vamos a ir una pequeña pausa. Pero, se nos fue el operador. Sí, pero queremos agregar a más seguidores a lo que es la página de Ojo de Loca, en el Instagram, a gente que nos quiera escuchar. El año que viene vamos a armar un programa bastante lindo. Van a armar un programa. Bueno, yo puedo participar en la organización. ¿En serio? Que definitivamente sí, te tenés que contar a la gente. Sí, tengo otras prioridades. Tengo como la prioridad de recibirme, que es como importante. Una re importante. Me quiero ir a recibir a Salta y después me quedo a recibirme acá en San Luis. ¿No te iba a ir a Europa? ¿Cómo dijiste? No, sí, ya volví. Ah, pero el año que viene, pensé. Bueno, ah, bien. No, bueno, el año bien. Que viene llego a Colombia, capaz. Ah, bueno. El año que viene me voy a otro lugar. No. Así que no, por eso quiero darle más prioridad a eso, que es como mis objetivos del año que viene. Por eso no voy a estar como enojado. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. Bueno, vamos acá, a recordar entonces la acá fanpage. Acá estaremos igual. Fanpage Ojo de Loca, Instagram también Ojo de Loca, y nos pueden escuchar en www.labulla.org. Igual, ¿vamos a definir la fecha en el que vamos a regresar o no? Más adelante. ¿Más adelante? Lo vamos a estar anunciando por las redes sociales. Bueno, y en breve también se viene un tips torta, un videito, que hemos traído material para seguir cuidándonos, chicas, en el verano. Y disfrutar del sexo. Ah, bueno. Del sexo. Vámonos a la segunda pausa, enseguida regresamos con más Ojos de Loca por Radio La Bulla. Ya tenemos los yesqueros. Ahora entremos a quemar. No fue culpa mía no saber en qué pizzería nos íbamos a encontrar. Este encuentro no es urgente. No necesito lentes para poder ver tus ojos. No te veré más. Yo no te miraré más. Yo te ignoraré. Esta vez yo no te asesinaré. Y es que no tengo dudas. Diferencio las bermudas de los colales. Les digo que esto no es un sueño. Yo ya me he vuelto dueño de mi preconsciente. Y te tendré piedad. Yo te dejaré marchar y no te perseguiré. Esta vez yo no te asesinaré. De tanta sangre muerta ya perdí la cuenta. Ya no queda espacio en mi heladera. De tantas mermeladas, frutas y ensaladas, no recuerdo el gusto de la carne asada. Mi Charles Manson mi mental menú. Mi Charles Manson no te hablaste tú. Mi Charles Manson nunca fue cortés, pero esta vez yo no te asesinaré. No me desespero. Los oídos que me oyeron no me recordarán. No, no me desespero. No seré esa muestra indie que te gusta idolatrar. Y no te pediré perdón. No, no, no vengaré mi amor. Yo te ignoraré. Esta vez yo no te asesinaré. Tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta. Ya no queda espacio en mi heladera. De tantas mermeladas, frutas y ensaladas, no recuerdo el gusto de la carne asada. Mi Lenguas, tus chistes con otras risas, tus nubes con otros cielos, vuelven rastrillos tus viejas caricias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer una barrera de látex, con cara bonita. Vamos a hacer una barrera de látex para que podamos disfrutar del sexo. Acá tenemos un maniquí de una rama, pero tiene forma de pierna. Entonces, tenemos acá las piernas. Vamos a necesitar un film que vamos a abrir un poco, unos 50-40 centímetros. Todo esto hay que estar preparadas, chicas, porque si queremos gozar tenemos que tener estos elementos. Una vez que cortamos el papel film, los minutos cuentan. Una vez que cortamos el papel film, vamos a agarrar, la compañera se lo va a tener acá en la parte de la ingle, lo tenés ahí, y ya con el mismo pegamento del papel film se va a pegar en la pierna y una puede gozar de todo. Bueno, hemos salido en el videíto, no sé si se vio todo, pero la idea es, chicas, para las que están oyendo o para los que van a oír luego, vamos a cortar un poquito de papel film, chiques, vamos a cortar un buen pedazo de film, calculemos unos 50-60 centímetros, siempre con la ayuda de la compañera, ¿sí? Vamos a poner el papel film cerca del ombligo, de la que va a ser la receptora del sexo oral, o por qué no del tijeretazo. Bueno, y se le pone a la compañera, se pasa por abajo de las piernas y se disfruta de un rico sexo oral sin que haya problemas de transmisión, y también se puede sentir. Lo tuve que experimentar y se siente muy bien. Y también se le puede poner esto durante el acto sexual. También se usa, es necesario utilizar geles para la persona que se pone el papel film. Primero se pone gel, se pone papel film y la otra persona hace sexo oral o directamente, bueno, tijeretazo. Que se disfruta. Y ahí la otra persona también puede colocar el gel para que las dos friccionen y haya buena lubricación. El de arriba, por eso tiene que ser largo, mínimo 50-60 centímetros, y la chica de arriba en el sexo oral lo tiene, y ya después, como va a ir por atrás de la cola, la misma transpiración y todo eso, no que se adhiera. Viste que recién se me pegó, sí, sí. Y hay que tener cuidado. Diga. Ah, está la radio. Puede ser que nunca lo experimenté, por eso estoy preguntándolo. Que el papel film, además, de alguna manera reproduzca bien de cerca el calor corporal de ese momento, es como un elemento más útil, si se quiere, que un látex para sentir el calor corporal. Y lo que tiene el film es que es mucho más, es más finito, y bueno, si vos le pones a una temperatura, ya el mismo cuerpo va a generar temperatura y el estado en el cual nos vamos a encontrar, también va a elevar todo tipo de temperatura. Además hay que tener en cuenta que esto estamos hablando de plástico y lo otro es látex. Claro. Entonces existe como una pequeña diferencia en cuanto a los calores corporales. Y también hay que tener en cuenta que bueno, con estos estas cosas que hay en el mercado, tenemos sabores de geles, frío, calor, así que hay que utilizar todo, chicas. Bien. Buenísimo. Me gusta. De una. Yo no conocía. No, y está bueno, hay que experimentarlo y hay que... Es un garrón tener que si estás con una chica o la conoces en la noche, decir esto. Pero bueno, creo que si somos conscientes y nosotras estamos con alguien, es porque, bueno, realmente nos atrae la persona. Pero hay que cuidarnos, chicas, y es útil, no se corre, hay que usarlo bien largo. Y bueno, siempre llevar en el auto, en la mochi, papel film. Vamos a ver. Sirve para cocinar. Y también sirve para cocinar. Y dura, chica. Yo esto me lo compré hace como un año y mira, ahora recién lo vengo a utilizar para el sexo. poco uso. Pero bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, ojo que no es un vean. Ojo que no es un método anticonceptivo, Digo, anticonceptivo, ¿no? Un método de prevención. Como... Porque esto es para hacer sexo oral. ¿O no? Sexo pero oral puede... y tijeretazo. Es un fluido de las dos. De las dos. Claro, puede ser como una especie de método de barrera. Método de barrera. Método no de barrera. Salía. No método es como, barrera. No es que el que está en el mercado, pero acá no lo conseguimos. Si lo mandamos a pedir, carísimo. Y las mujeres tenemos relaciones. Claro, lo que vos me decías vez pasada es que hay como mucha escasez en cuanto a herramientas para el sexo entre chicas. Es que no hay. Está todo pensado para el falo. Para el, claro. Ajá, eso. Está todo pensado para las relaciones sexuales heterosexuales. De hecho, yo estuve... porque cuando estábamos hablando con Cintia vez pasada, ella me consultaba a ver si yo tenía información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual en relaciones sexuales entre chicas. Y escribí a un par de páginas de que manejan toda esta información y lo único que me dijeron es el... ¿Cómo se llamaba? El que hicimos la otra vuelta. La barrera de látex y los dedales. Fueron lo único que me decían que existía. Podríamos crear una. Y además, bueno, acá tenemos. Además, señora... usted agarra esto de la cocina mientras su marido se va, se junta con la vecina y no sospecha nada a su marido y regia. Y se iba la vieja. Y con la misma... Con el papel film se iba, voy a la vecina. Me voy a cocinar con la vecina. Le hace un rico pollo a su marido con el papel film. Le ponen también a las personas cuando se van a teñir el cabello. Sí, para que le dé calor. Es multiuso, calor. Es multiuso. El tema es este, demostrar que... A ver, es como... Con una cosa tan simple, podemos, se puede y se siente, se disfruta igual, ambas partes. El tema es hacerlo, y es un garrón, sí, hay que saber esto. Es un garrón, previo a tener contacto, hacerlo. Pero si nosotros tenemos ganas y sabemos... Pongamos la situación en que yo conozco a una chica y no sé nada, o la puedo conocer y sé demasiado, y sé que esta chica... por ejemplo, tiene VIH y nos reatraemos, y no por eso no voy a poder estar con ella, sí, por esto, ¿entendés? Porque no hay métodos, porque no hay... nos da risa, el lucerito se está chupando los dedos. Se pone como loca en estos temas. Bueno, el tema es eso, que no sabemos con quién estamos y es necesario cuidarnos, y el elemento lo tenemos ahí, en la cocina. Debería estar en la farmacia. Debería estar en la farmacia. Y bueno, ese es otro granito que tenemos que seguir desde acá para pechar y... Por eso y... digo, podríamos crear nuestro propio método de barrera. Y vendemos pensé papel. Que decías nuestra propia farmacia y vender drogas. Y papel film. Y papel film. Claro, el papel film, chicas, sí. No, sí. Igual si vendemos uno y le dura un año, mira cuánto te dura vos. Pero yo lo usaba para la cocina, poco y nada cocina, así que imagínate. Así que bueno, vamos a acostarnos con una chica que nos gusta mucho y no sabemos, o sabemos y queremos estar y pasarla bien. Tijera, papel fin. Con un chico trans. Y a pasarla bien, chicas y chiques. Clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Estamos al aire. Estamos al aire y escuchábamos a la artista trans. Una y otra y otra vez. Que pegó bien en los medios, pum para arriba se fue. Que creo que la invitaron para la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. La invitaron para que cantara. No sé si en la Marcha del Orgullo, pero sí en el festival que iban a hacer antes de la Marcha del Orgullo, que no se hizo. Y que terminó cantando Jimena Barón. Claro. Igual hay un montón de maricas que son fans de Jimena Barón. Sí, bueno, pero... ¿Cuál es? ¡Oh, la cara de la Eric! Perdón. ¿Cuál es el tema conocido de Jimena Barón que...? Culo. Ah, culo. No. Tenés ese y tenés... La que trataba a la nena que... ¿Cómo es? Bueno, no me acuerdo. Hay un... Yo sé que a mi sobrinita le ponen Jimena Barón. And y mi hermana estaba re enojada porque era re machista. We'll always love you. Esa es Jimena Barón. No. El que le cantó a su ex, que era jugador de fútbol, pero no me acuerdo el nombre de la canción. Para mí, La Tonta. La Tonta, ese. Bueno, entre Loki y La Tonta. Parecido. Está parecido. Sí, ese tema, y bueno, a mí me divertía. Que tiene ritmo. A mí me da, vos le ponés a escuchar risa. La letra y... Terrible. Te está escuchando Jimena Barón en este momento, Eric. Bosa legal. Bueno, carta documento. Es muy flashero porque me quedé pensando en la demostración que acabamos de hacer. Sí. Y de repente, digo, hay un montón de cosas para seguir hablando y seguir perfeccionando y seguir comunicando. Y la otra vez estábamos hablando, voy a hacer como pública una charla íntima entre mis amigas y yo. Que mis amigas me dijeron, así vinieron y me dijeron, ¿ustedes sabían que la mayoría de los chabones, o sea, de los chabones heteros, no tienen el culo sucio? O sea, ni siquiera se pasan papel, ni siquiera se lo lavan. Yo decía, ¿en serio? Y me decía, sí. Y después yo rememorando, me he dado cuenta que he olido sin querer ahí como olor muy feo. Entonces empezamos a hablar de el miedo que hay, ¿no? Desde, sobre todo, muchos varones heterosexuales de tener algún tipo de contacto, así sea para aseo, con su propio ano. Y todo lo... Capaz que le produce fantasías homosexuales. No, yo creo... No quieren pegarse un bidetazo por eso. Ajá. Y un excitarse. Dedazo. Un dedazo. Pero es re loco porque también, digo, es como seguir ocultando que el ano es un punto erógeno. Y de repente yo hice como memoria y dije, fa, qué necesario... qué bueno hubiese sido tener en la información adecuada en la escuela, siendo un niño y un preadolescente, sobre cómo darme placer quizás, o cómo explorar mi ano de una manera no peligrosa, pero muchas veces, rememorando mi vida por lo menos, como hemos estado a punto de hacer cosas súper, o hemos hecho cosas súper peligrosas que atentaban contra nuestra sanidad anal por una cuestión de mala información o de tabú. Y cómo hace falta eso, ¿no? Que es simplemente eso, bueno, el ano es una parte erógena, se puede estimular de esta manera, tiene esto y esto componente. Y lo loco que nos parecía eso, y como la consecuencia era esto, llegar a gente que tiene el culo sucio. Claro, además porque también existe esta mala información de decir de que si vos te metés el dedo en la cola, porque seguro te sos puto. Te chupa la mano. ¿Me entendés? Porque seguro sos puto. Sí. Porque encima eso está relacionado con la sexualidad de las personas, que no tiene como absolutamente nada que ver. Y es esto, es una cuestión también de descubrirse el cuerpo, no porque te metas un dedo. También. ¿Sabés qué? Claro. Vez pasada estaba hablando con un amigo, y estábamos hablando en un grupo de amigos. Y el chabón decía que en este caso sería el pene, que muchos varones heterosexuales no se lo lavaban o higieneaban bien. Y él decía que era un tipo de violencia, porque a la hora de tener relaciones sexuales, ya sea con una chica o con un chico, si es un paqui, es como que demostraba su virilidad o su masculinidad, o como que... O la mugre. O la sucio también. Es una violencia, según lo que decía este chabón, una violencia que se ejercía sobre el otro, como diciendo, no sé, chupa mi pito sucio. Claro, como soy tan varón y tengo el pito sucio. Una cosa así, como reivindicando eso. Igual eso es una cuestión de higiene. Claro, sí. Me parece como que no podría como reivindicar absolutamente nada. Es parte del cuerpo, y digo, si vos, es como la salud corporal, ¿me entendés? Igual si hay gente que le cabe... Los genitales sucios... No, es que debe haber, ¿eh? Sí, yo no digo los que fetiches. No. Sí, eso, ¿me entendés? Yo no digo que no, pero digo... Es parte de la corporalidad y es parte de la salud sexual... de la genitalidad y del cuerpo... Mantener el cuerpo limpio. ¿Por qué terminábamos hablando de esto con este grupo de amigos? Porque resulta que salió... Bueno, un amigo se había estado pasando fotos con un paqui, y en la foto se veía que no estaba limpio el chabón. Y entonces surgió este tema, y surgió esto de que en varias fotos con paquis suele pasar de que, no sé, de repente como que ves que no está tan limpio, vos decís, ¿qué onda? Y esta postura de este pibe decía esto, que es un tipo de violencia que se ejerce sobre la otra persona, como diciendo, bueno, ¿querés garchar conmigo? Bueno, bancatela. O algo así. Igual como es media rara. No sé, capaz que los paquis no tienen ni idea de reivindicaciones. Pero digo, capaz que ellos dicen, bueno, yo de esta manera reivindico mi masculinidad. Claro. Teniendo la pija sucia. Y es un bajón. Es un bajón porque es sucio. Porque no reivindicás nada, solo que sos un mugriento. No. Hacerle la pregunta al aire. ¿Qué cosa? Pregunte por mi ignorancia. ¿El olor a pija, el olor a huevo? No, o no, es... son diferentes. Son cosas de... Una cosa es el cuello de cóndor y otra. Ay, que eso es como muy extremo. Es muy extremo. Bueno, igual volviendo volviendo a la cuestión esta igual, de la educación anual. Sí, como por ejemplo. Olor a huevo yo, me parece. Sí, también. Son, no, vienen emparentados. Claro, vienen. Son primos. Eso. Primos hermanos. Me acordaba, por ejemplo, en mi adolescencia, que mi vieja todo el tiempo lo que me decía, viste, no sé, fulanito, un famoso, no sé qué, no sé si lo inventaba o se lo habían dicho, se murió porque se metió un desodorante en la cola. Y de repente a mí no me daban ganas de explorar mi cola. Y eso es como que es raro, porque es verdad que si te metes un desodorante te va a pasar eso, pero de repente no hay otras opciones. Ah, y si las hay, bueno, ¿no? Probar el desodorante. No, de que recién me preguntaron si yo tenía algún tips. Y me acuerdo de que en Fundación Huésped hace poco subieron unos tips que decían justamente esto: el uso del consolador, que tenga base el consolador para evitar que se vaya hacia adentro. Y eran otros tres tips más, no recuerdo, si los encuentro ahora los digo. Incluso mirá que piola también cómo vamos yéndonos por las ramas, por suerte. ¿Qué cara que vi? Porque también hasta eso está, digo, el... No, la palabra consolador, como que hace poco yo lo escuché, pero yo venía diciendo consolador, y me dijeron, no, dildo. Le digo, ¿por qué? Me dicen, porque no es el consuelo, no es un consuelo a falta de pija, es un artefacto que, o es un instrumento que te metes, no es porque vos no tenés pija, te tenés que meter eso como consuelo. Puede ser que vos no necesites a nadie y te lo metas igual. Y dije, ah, mirá que fue un redescubrimiento, dejar de decirle consolador y empezar a decirle dildo. Sí, eso lo aprendimos. Yo también lo aprendí en el proyecto de educación sexual integral en el que participo, que no es consolador, es dildo. No te consuela. La próxima vamos a traer varios dildos, entonces. Ah, era, tenía toda la tipa. No, yo no quiero sacarlos de mi casa. Hay uno que es dúo. No, me lo regalaste. Hay uno que es dúo. Dame el dildo. Bueno. ¿Qué es dúo? El dildo que yo te regalé. ¿Cómo es el dúo? Y... ¿El búho? Es como hacer el tijeretazo, claro, pero ese que el dildo, que tiene dos de cabezas. De los dos lados. Ah, que pero ¿saben qué? Nombre. Tengo... Nos empezamos a poner nerviosas. ¿Saben qué? Tengo una crítica para el que diseñó ese dildo. Chicas, un dildo así de largo, 60 centímetros el dildo. No. ¿A qué mujer le va a entrar? O sea, una que es estrecha... que entraría nada pequeño a un estándar normal de, no sé, 18. Pero sobra un montón. Yo digo, ¿quién inventó este dildo tremendo? Si la idea es que disfruten dobles. De las dos personas, pero que si a su vez que haya el contacto de la otra chica y la otra, ¿no? Que haya un tanto así de 20 centímetros libre, porque a la otra ya le llegó, a mí ya me llegó. Yo me quedo... horrible eso. Me quedé pensando en esto de lo que vos habías hablado de... ¿El cuello de cóndor? No. Ay, es muy asquerosa. Cortámele el micrófono. ¡Censura! Ni en Radio Popular me hicieron esto. No, en esta cuestión de no, cómo la radio enseñan, cómo nos construyen con toda esta cuestión de la heteronorma. Esto de que si vos te metés... No, que el varón tiene que cuidar el ano. ¿Me entendés? Como está prohibido que vos te metas cosas en el ano cuando el varón o las personas que tienen genitales por ahí masculinos tienen el punto G en el ano, ¿me entendés? Y cuando sos niñe te van diciendo así, no te toques, no. Claro, cuida esto, ¿me entendés? Como, y es re loco porque no dejás de explorar, porque no es que terminás teniendo deseos homosexuales, no tienen nada que ver. Que de hecho hay un montón de parejas heterosexuales que la mujer le practica al hombre, y eso no se habla porque es está como la pérdida de la masculinidad. Claro, tabú. ¿Me entendés? Porque en teoría eso, la heteronorma, lo establecido, te dice que eso está mal. Y no sé. Ay, no, yo. Qué buena deconstrucción. Yo creo que pasa, mira, viste que a veces decimos, igual esto voy a decir, cualquier bolazo. Pero vieron que a veces, como cuando hay una persona que está como muy sacada, qué sé yo, debe estar constripada. Claro. No, no digo que sea lo mismo, pero digo, tanta represión con una parte de tu cuerpo, no está buena. No sé si es una otra consecuencia más de cómo estamos socialmente, pero que realmente es una mierda que sea así, es una mierda. Y me parece, yo sigo exigiendo que quiero que empiecen a eso, a educarnos, además también a la gente adulta sobre nuestra propia corporalidad, para evitar sobre todo, en principio esto, ¿no? Que es la cuestión básica de la ESI, abusos, y en segundo lugar, que nos lastimemos, porque nos terminamos muchas veces lastimando por no tener buena información. Totalmente. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa. ¿Algo más quieren decir? ¿Recordamos la fanpage? Ojo de Loca, la fanpage, y también Instagram, la cuenta también Ojo de Loca. Y si nos quieren escuchar, pueden hacerlo por www.labulla.org. Y acabo de encontrar lo que decía de Fundación Huésped, dice: salud anal, cuídate, querete, ojito, ojete. Me encantó. Sí. Y bueno, y hay todo un texto que no sé si quieren, cuando volvamos del corte, lo leemos. Bueno, sí, igual también como teniendo en cuenta lo que dijo esta persona antiderecho, Gisela Barreto. Tiene que ver con el esto, vaso de culete. El vaso de culete. El salpicar a los comensales, que es una falta de respeto. Vamos a una pequeña pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Pero vos querés bailar todos los fines de semana. Yo, para viajar, tomo un colectivo. Qué lindo colectivo. No sé ni a dónde voy. Yo, para viajar, me tomo un colectivo. Qué lindo colectivo. No sé ni a dónde voy. Pero sé que estar de gira todo el fin de semana me hace muy bien al alma. Me llena el corazón. Pero sé que estar de gira cada fin de semana me hace muy bien al alma. Me llena el corazón. Y yo quiero bailar y bailar y bailar todo el fin de semana. Y yo quiero bailar y bailar y bailar todos los fines de semana. Yo quiero bailar y bailar y bailar con la cintura enamorada. Y yo quiero bailar y bailar y bailar y después irme a la cama. ¿Cómo? Yo quiero bailar y bailar y bailar todo el fin de semana. Y yo quiero bailar y bailar y bailar todos los fines de semana. Y yo quiero bailar y bailar y bailar con la cintura enamorada. Y yo quiero bailar y bailar y bailar y después irme a la cama. Yo, para viajar, me tomo un colectivo. Qué lindo colectivo. Sí. No sé ni a dónde voy. Yo, para viajar, me tomo un colectivo. Qué lindo colectivo. No sé ni a dónde voy. Pero sé que estar de gira todo el fin de semana me hace muy bien al alma. Me llena el corazón. Pero sé que estar de gira cada fin de semana me hace muy bien al alma. Me llena el corazón. Y yo quiero bailar y bailar y bailar todo el fin de semana. Y yo quiero bailar y bailar y bailar todos los fines de semana. Y yo quiero bailar y bailar y bailar con la cintura enamorada. Y yo quiero bailar y bailar y bailar y después irme a la cama. ¿Cómo? Si yo quiero bailar y bailar y bailar todo el fin de semana. Y yo quiero bailar y bailar y bailar todos los fines de semana. Y yo quiero bailar y bailar y bailar con la cintura enamorada. Yo quiero bailar y bailar. bailar y bailar y después irme a la cama. Cama. Bailar toda la noche. Ay, estamos al aire, bueno. Bienvenides a otro segmento de Justicia Sailor. Bueno, este es el último que vamos a hacer en el año. Así que, bueno, tenemos varios personajes para largarles los poderes. Pero vamos a hacer como en general, ¿no? Sí, vamos a hacer, vamos a mandar. Bueno, mira, me parece como esta cuestión que ha pasado en Salta. Del chico que fue discriminado por la institución, una institución católica. A esa institución le mandamos fuego de Marte. ¿Qué te parece? Sí, y yo quisiera decir así en general para todos los personajes nefastos que estuvieron afectando a la comunidad LGBT durante el transcurso de este año. Como la Barreto. Como la Barreto, que desinforman y que estigmatiza. Bueno, a Bolsonaro, que fue electo en Brasil, que es como uno de los personajes más nefastos y destacados. Y no sé a quién otro personaje quieren agregar ustedes. Macri. Y a la Macri. Iglesia. A las iglesias. Las iglesias. Sí. No. Las iglesias. Las iglesias. No, a todas las iglesias. Al movimiento con mis hijos no te metas. Ahí va. El otro día hicieron una marcha, otra marcha. Ay, sí. Para todos. Para todos ellos. Fuego de Marte. ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Enciéndete! ¡Qué lindo! Y ojalá arda un montón, así como va a arder la iglesia. La tenía con la iglesia. Me cae mal. Bueno, y curación lunar, ¿para quiénes? Curación lunar. Yo digo curación lunar para. Para nosotros. Para nosotros. Sí. Para el colectivo de mujeres feministas que este último tiempo ha tenido así como. Sí. Wow. Una visibilización tremenda. Tremenda. De una. Y no sé a quién. Y para el Mati. Mati que nos hizo el aguante todo el año. Curación lunar. Curación lunar. Lo vas a matar al Mati. Bueno. Bueno, ese ha sido el segmento de Justicia Sailor, el último de este año. Este año, y nos vamos. Y nos sí, vamos. Ahora nos vamos, ahora sí no. I'll nos say vamos. Goodbye. No nos vamos forever. No nos vamos, volvemos. Van a regresar. Recargar pilas. Recargando volveremos pilas. Y seremos millones. O volveré y seré milones, como dijo Cecilia. ¿Cómo? Un chiste muy malo. Es malísimo. Milone. Volveré y seré milone, como dijo Cecilia. Cecilia. Bueno, y vamos a regresar el año que viene, con seguramente con mucha más propuesta, mucha más diversión, con un horario... Más diversidad, tal vez. Más diversidad, con un horario que nos guste. Bueno, no, este horario me gustaba más. Sí, sí. Por favor, guardanos este horario. Con más contacto. Te hacemos responsable. Te hacemos responsable. Te hacemos y a Cacho también lo hacemos responsable este horario. Bueno, hasta el año que viene, hasta dentro de dos semanas va a ser un nuevo año y espero que la pasen muy bien. Feliz Navidad y que el niño Jesús nazca en sus corazones. Para todos ustedes y con tu espíritu. Hasta el año que viene. El tema de Navidad. Na, na, na, na, na, na, na, del de Navidad. Navidad.